Desde afuera, la segunda ráfaga quería asegurar la muerte de Juan y Favalli. Por la dirección de los disparos, calculan dónde está el extraño y responden el fuego. Dejó de disparar. Escucha. La fluorescente luz que ingresa por los orificios se apaga cuando el cuerpo del extraño se apoya contra la puerta del garaje. Parece que lo herimos. Sí, parece. Vuelve a ingresar la luz por los agujeros. Abrí con cuidado, Juan. Yo te cubro, por las dudas. El cuerpo del extraño está tendido boca abajo, inundando de sangre la nieve acumulada en la puerta del garaje. Juan, nada. ¿Qué pasa? Papá, papito. Estamos bien, no se preocupe. Tiene puesto el traje de Lucas. ¡Qué hijo de puta! Seguro fue este el que lo mató. Mirá, acá está el tajo del cuchillo, en el traje. Y esta es la ametralladora que tenía Lucas. ¿Entendés por qué tenemos que irnos, Juan? Mientras Favalli habla, Juan mira el rostro del extraño. Un rostro como el de cualquiera. Uno más de los que hasta ayer viajaban en el tren y hoy, después de la nevada mortal, se transformó en un asesino. Si en vez de venir un desesperado eran dos o tres, estábamos fritos. Tenés razón, Favalli. Tenemos que bajar ya mismo. Radio Provincia presenta El Eternauta. Vestigios del futuro. Un desafío de historieta radial sobre la obra de Héctor Germán Oesterheld. Capítulo 4. El ataque del asesino de Lucas acelera los pasos del éxodo. No paran durante toda la noche de fabricar nuevos trajes, acopiar alimentos, agua y remedios. Con lo que juntamos no llegamos muy lejos, ¿eh? Tenemos que hacer un viaje más al mercado y a la farmacia. En la armería quedaron muchas armas todavía. Sí, hay más y hay muchas municiones también. Y pensar que ayer paseaba por calle 12 con Jorgelina. Cada uno resuelve la fractura del mundo que produjo la nevada a su modo, tratando de incorporarse a la nueva realidad. ¿Y Fava? ¿Alguna señal? Nada. Favalli está inmerso en la radio portátil, tratando de captar algún mensaje. Solo esta interferencia extraña. El desastre debe ser general. Ninguna radio está transmitiendo. Me parece que es otra cosa. Si nadie transmitiera, la radio debería estar muda. Pero escuchen. ¿Quién transmite esta señal? ¿Y desde dónde? No encuentran respuestas. Llega la noche y con la oscuridad, la posibilidad de realizar la última salida antes de abandonar Villa Elisa. Es mejor que vos te quedes, Diana, para proteger a Elena y a Martín. No, yo quiero ir. Entre los tres va a ser más rápido cargar el camión. Y afuera es más peligroso que en la casa. Tiene razón, Diana. Además, Martín y yo podemos defendernos. Va a ser más útil con ustedes. Está bien. Vamos. Juan, Fava, Diana, cuídense mucho. ¿Se encuentran? Traigan unos chocolates. Cada vez que el Eternauta menciona a su hijo Martín, un brillo húmedo altera su mirada. En él se condensa la perdida inocencia, la cándida potencia de la belleza humana, del paraíso perdido. Thank you. El viejo camión avanza lentamente solo con las luces de posición encendidas. Vamos por las calles de adentro. Los caminos centenarios somos un blanco demasiado fácil. ¿No les parece que está cayendo más nieve ahora? Copos más, copos menos. La muerte es la misma. Favalli tiene razón, pero a medida que la nevada fluorescente se hace más intensa, más terrorífico se vuelve el paisaje. ¡Ahí está la farmacia! ¡Bajemos! No, Diana. Vos quédate acá. Alguien tiene que cuidar el camión. Juan y yo traemos lo que haga falta. ¡Miren! ¡En el cielo! Una esfera color violáceo surca el cielo dejando una estela azul fluorescente a su paso. ¿Qué carajo es eso? Era igual la otra vez cuando salí. Está bajando a la altura de la plata. Sí, en el centro, como la otra. Todas bajan en el mismo lugar. Eso no es un meteorito ni nada fabricado por el hombre. Después vemos eso, Fava. Ahora hay que apurarse. Elena y Martín están en la casa. Juan y Favalli entran a la farmacia mientras otra esfera atraviesa la noche rumbo al centro de la ciudad. Busca antibióticos y jeringas. Diana me contó que hizo un curso de enfermería. Hasta puede darnos infecciones. Vos andá por el otro lado y trae algunos medicamentos pediátricos para Martín. Acá encontré gasas. Y yo agarré una crema para quemaduras. Solo se ven los haces de luz de las linternas, danzando nerviosamente entre las estanterías de la farmacia. Juan, vení para el fondo que hay unas cajas con barbijos y guantes de látex. ¡Os puede servir! Y se alejan de la entrada a la farmacia, hurgando por la subsistencia. Te confieso, Fava, que estoy cagado en las patas. Quiero salir de Villaliza cuanto antes. Un tiro. Favalli y Juan corren desesperados, tropezando entre las cajas que habían preparado. ¡Camión! ¡Se está yendo! Cuando llegan a la calle, solo encuentran las huellas del camión, desvaneciéndose bajo la cada vez más intensa nevada fluorescente. ¡Se llevaron a Diana! ¡Dejaron sin el camión, carajo! El silencio se hace tan profundo como la oscuridad que los cubre. Nunca imaginé que en estas pocas horas llegaría a sentir tanto a Diana. ¿Quién se la habrá llevado? Ni idea. Algún sobreviviente que se tentó con el camión o con ella. Espero que no la hayan herido. Una nueva esfera violácea surca el cielo de Villa Elisa rumbo al centro de la ciudad. Vamos, Juan. Tenemos que buscar otro camión que arranque. Prefiero volver a casa, Fava. Elena y Martín seguro están asustados. Ellos también deben haber visto las esferas en el cielo. Pero sin camión no hay escapatoria, Juan. Después vemos. Ahora volvamos. Las siluetas marchan agazapadas contra los paredones del barrio fantasmal. Jamás imaginé un miedo tan profundo. Cada esfera en el cielo parecía herir aún más mi pecho agitado. Esas esferas, la interferencia en la radio, los copos cayendo. Yo creo que esto es una invasión extraterrestre. Y en el centro de La Plata han establecido su cabecera de playa. Tenemos que bajar. Irnos lejos, lo más lejos que podamos. Supongo que no va a ser difícil encontrar otro camión viejo. Mientras sea un vehículo sin inyección eléctrica, va a andar. Debe haber sobrevivientes luchando contra el invasor. No creo, Juan. Creo que cada uno está luchando como puede por sobrevivir. Aunque sea unos contra otros. Esa casa. Hay luz en esa casa, Fava. El lejano eco de los tiroteos no causa tanto temor como una ventana iluminada en el centro de la oscuridad. Es un tango. Y viene de ahí. Algo que parece un jarrón cae en la calle junto a los vidrios de la ventana iluminada. Desde la ventana destrozada se recorta una figura delirada cubierta con un improvisado traje protector. Son sobrevivientes y les está pasando algo. Tenemos que ayudarlos. ¡No aguanto más! Guarda, Juan. No sabemos qué pasa. Se asoma un hombre con una bolsa de nylon cubriéndole la cabeza. Una manguera sellada con cinta aisladora le permite respirar malamente. La bolsa se infla o se adhiere al rostro desesperado, según la agitada respiración del extraño vecino. ¡Váyanse, hijo de puta! El hombre apunta con una pistola al cielo mientras salta al jardín desde la ventana rota. ¡Estoy harto de compo! ¡Estoy harto de luces! ¡Harto de todo! No te asomes, Juan. Se volvió loco, es peligroso. El pánico lo enloqueció. Tenemos que ayudarlo, Faba. Pero la locura y la sorpresa son mayores aún cuando desde la misma ventana rota se asoma otro extraño con un traje similar al del hombre disparando al cielo. ¡Es verdad! ¡Es verdad! El disparo desde la ventana detiene para siempre el delirio del pobre desquiciado. El asesino también salta a la calle, camina lentamente hacia el cuerpo de su compañero muerto y se lleva la pistola a la sien. ¡No! Los dos cuerpos extraños riegan de sangre la vereda. No vamos a poder salvar a nadie, Faba. Por ahora solo a nosotros, Juan. Y eso es bastante. ¿Para qué seguir sobreviviendo? ¿Para ver cómo todo nuestro mundo se va al carajo? Ya encontraremos razones, Juan. Por algo seguimos vivos, ¿no? Tendrían que pasar muchos tiempos para que el Eternauta comprenda su rol esencial en esta historia. Sentado frente a mí, contándome cada detalle de la invasión, el viajero del tiempo sigue asumiendo su papel en la batalla y comienzo a comprender que mi relato también es necesario para salvar nuestro mundo. dices. No sé qué al oído. Desafío de historieta radial sobre la obra de Héctor Germán Oesterheld, El Eternauta, Vestigios del Futuro. Idea y dirección general, Martín Martinic Magán. Tomas y edición, Horacio Pellegrini, Matías Mire. Producción periodística, Estela Fernández. Locución, César Fulgione. Diana, Julia Placeres. Elena, María Laura Barinaga. Eternauta, Martín Martinic Magán. Favalli, Diego Arosa. Héctor Germán Oesterheld, Benito Aranda. Martín, Nicolás Martinic. Relator, Alfredo Tangorra. Extraño 1, Juan Silva. Extraño 2, Sebastián Moyano. Postales del próximo capítulo. Mucho cuidado, Juan. Desde cualquier ventana puede aparecer algún desesperado que vea en nosotros algo que lo ayude a sobrevivir. Tendré cuidado, Faba. Lo que menos tengo es pasta de campeón. ¡Pará, Juan! ¡Pará, pará! ¡Mira! En el jardín de la casa hay personas. Un ciego impulso enceguece a Juan. Comienza a correr hacia la casa, pero Favalli se arroja sobre él y lo contiene en el suelo. ¡Tranquilo! ¡No podés mandarte así! ¡Así no sirve de nada! ¡Le decís! ¡Selene y Martín están en la casa! Han confirmado que el efecto nocivo del fenómeno meteorológico desacostumbrado menguará en el transcurso de las próximas horas. ¿Qué es esto? De todos modos, para evitar algún inconveniente que pudiera generar perjuicios a la salud, recomendamos evitar el contacto permanente con los copos. ¡Shh! ¡Escuchen! ¡Escuchen! Parecen aviones. ¡Son aviones! ¡Mirá!